Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos en este martes 18 de marzo. Gracias por preferir a Radio Casa de la Cultura y, por supuesto, por escuchar Jazz y Luna. Soy Michelle Ponguillo y hoy les invito a escuchar el mejor jazz. Esta vez será un programa solamente de mujeres jazzistas. Empecemos con Karen Souza. Es cantante argentina de jazz. Comenzó prestando apoyo vocal a un número de productores de música electrónica. Fue durante este tiempo que Karen encontró un amor por el jazz y comenzó a trabajar en la composición de su propio álbum. En el 2010 pasó varios meses en Los Ángeles para escribir canciones con el letrista Pam Holland y la grabación de la voz con el aclamado productor de Disney, Jonelle McKelney. El álbum fue llamado Hotel Souza, en el que se lanzó en septiembre del 2012. Les dejo con la canción Creep de la banda Radiohead, interpretada por Karen Souza. Disfrútenlo. When you were here before, can look in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know it is when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. Here. Continuamos con Karen. Escuchemos el siguiente tema que interpreta Good Lucky de Pharrell Williams. Acabaron de escuchar a Karen Sousa. Ahora es el turno de la cantante de jazz canadiense Nicki Yanofsky. Nació el 8 de febrero de 1994 en Montreal, Quebec. Esta joven de 19 años comenzó su carrera como cantante profesional en el Festival Internacional de Jazz de Montreal en el 2006. Desde entonces regresa cada año a ese show. En septiembre del 2008, Yanofsky lanzó su primer álbum de larga duración, con el apoyo de su compañía de producciones A440 Entertainment, en el que se distribuyó en Canadá y Japón por Universal Music, en el que obtuvo buenas críticas y ganó el premio Juno. En las diferentes nominaciones del 2009, entre estas está Nuevo Artista del Año y Vocal Jazz Álbum del Año, y por supuesto muchos premios más. Sin más preámbulos, escuchemos la canción Bienvenue dans ma vie. Hey, I'm Nicki Yanofsky, and this is Bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie. Tout est brillant. Far away, to my life. Acabaron de escuchar a Nicky Yanofsky. Es momento de escuchar Esperanza Spalding. Nació el 18 de octubre de 1984. Esperanza es cantante, contrabajista y bajista estadounidense de jazz. Ganadora del premio Grammy al Artista Revelación del año 2011. Además, esta morena fue la primera artista de jazz que logra un premio así. También fue invitada a tocar en la entrega del Premio Nobel de la Paz en el 2009. Se encuentra entre sus principales temas I Know That You Know y Smile Like That. Escuchemos estos dos temas. Thank you. Thank you.

Bueno, y terminamos con lo que empezamos. Karen Sousa nuevamente con ustedes interpretando el tema Do You Really Want to Hurt Me? Give me time till I smile. Queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo. Les quiero agradecer por su fiel sintonía y mandarles un fuerte abrazo para todos y todas. Gracias por preferir a Radio Casa de la Cultura. Soy Michelle Ponguillo y esto fue Jazz y Luna. No se olviden, mañana el programa estará bajo la conducción de Sabrina López. Les recuerdo que este es el penúltimo programa bajo mi conducción. Conmigo será hasta el próximo martes. Que tengan una linda noche y un excelente resto de semana. Nos vemos en nuestro próximo encuentro el 25 de marzo. Recuerden, hagan solo lo que aman y serán felices. Decidan ahora mismo porque la felicidad es una adquisición. Hasta la próxima. Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.